mucho protagonismo, pero lo cierto es que en lo que a música se refiere, sí, canciones que sea primavera en el título y primavera por delante y primavera atrás, hay unas cuantas, pero que realmente hablen de primavera, poquitas, y ya veréis en el programa que nos espera que no reflejamos esta estación del año así con todo el ánimo que se podía esperar. Recuerda que tienes una cuenta de Instagram donde puedes contactar con nosotros, el hilo-radio, y que emitimos los martes en directo en el 105 de la FM de Gijón, los sábados a las 12 en la redifusión, y también nos puedes encontrar en Radio Praga en Nava los martes a las 12 horas y los viernes a las 14 horas, así como en el banco de podcast de Radio Crash en radiocrash.org. Lo dicho, programa sobre la primavera. Programa sobre una estación que estadísticamente es la preferida del personal. Es cuando empiezan a ser más grandes los días, por lo menos aquí en el hemisferio norte, es cuando hay más empiezan a brotar las flores, el sol que aparece después de unos cuantos meses detrás de las nubes, y eso pues hace que al final parece que sintamos más, pero musicalmente hablando ya veréis cómo. Y esto va a llegar un momento en que vamos a dudar si estamos en un programa alegre o en una especie de funeral. No va a ser con la siguiente, desde luego. Recuerda, el hilo, hoy hablamos de la primavera. Buenos días desde Barcelona. El sol brilla con fuerza. La gente cada vez con menos ropa y más colores se mira por la calle. La primavera ha llegado a la ciudad de la fe y las flores azules. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. Es totalmente irreversible, ha llegado en plan torpedo. La cosecha ha brotado, empezó el renacimiento. Vuelven a brillar las ramas, detecté las coordenadas. Primavera está en la casa, superarte virgen santa. El capullo ha florecido, su fragancia me ha abrazado. Ha pasado aquella niña y algo dentro que ha estallado. No sé bien lo que me pasa, todo está patas arriba. Los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales. Los pimpollos, los retoños cobran hoy protagonismo. No sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión. Ha cambiado el envoltorio y llegó la revolución. Sacó la primera manga, llega ahora la segunda. Y en menos de 6 segundos luce ya mi manga corta. Apacible en plan Cortés, tengo el cuerpo tan blandito. Formación profesional de profesión, puta divino. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. ¿Cómo está el patio? Divino de la muerte. Esto ya se ha desmatado y no hay nadie que lo frene. Es un desajuste, déjala entrar insolentemente. Fuerte es más salvaje que los Alpes. Soy una tómbola, soy una ganga. Soy un desmarque, perfecto por la banda. Es la recompensa, la respuesta de la encuesta. Simplemente son los bonos, ella la partida extra. En mi mente salva el día, el relleno de la oliva. Barcelona, estás tan guapa, aunque huelas a cloaca. Eres mi corazón, a 170 tronando. Chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, chunga. R-I-M-A-V-E-R-A. Ya es primavera, men. En la ciudad, con tal a-a-a. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me siento. Es complicado narrar toda la experiencia vital y musical de facto de la Fe y las Flores Azules. Ya de mano venían de otras formaciones de la esfera alternativa de Barcelona, cuando se juntaron en el año 2004. Mar Barrachina se encargaba de las bases, como facto, la parte más rapera del trío, y Óscar Danielo, que era lo más popero, se encargaba de las letras. La voz la ponía Elena Miquel. Cuando facto Mar Barrachina se fue en el año 2010, entró en la banda Dani Acedo, y así estuvieron hasta el año 2015, cuando De la Fe y las Flores Azules decidieron romper tanto profesional como personalmente y empezar a una carrera por separado. Interesante, ¿eh? Lo mires por donde lo mires, y si un día quieres invertir un poquitín de tiempo en ver qué ha sido de cada uno, pues es de esos de esas formaciones que siempre tienen cosas que decir. Esta canción se llamaba La Primavera porque recuerda que el programa de hoy habla sobre eso, sobre la... cuando nos aprendimos de pequeño era la primera estación del año, aunque en realidad empezamos en invierno. Pero bueno, llega el equinoccio, el día y la noche duran lo mismo, una fecha del año. Y a partir de ahí, el cambio de hora, ya sabéis todas estas cosas que se hacen por ahorrar, aunque al final tengo la impresión de que gastamos más. Y pues ver la vida de otra manera, porque claro, si te anochece a las 10 de la noche, tienes que a la fuerza vivir de otra forma. Después de esta filosofada, seguimos con más música, más canciones que hablan sobre la primavera. Y como dije al principio del programa, no penséis que hay tantísimos temas que enfocan la primavera desde una perspectiva alegre. El maestro Sabina, por supuesto, se une a la ronda de lamentos con el tema que viene a continuación. Buenas noches, primavera, bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. De 9 meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martini. Conseguí llegar a viejo verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera, perfume del corazón. Blinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar, si hasta tus párpados huelen la humedad. Líbrame del sueño eterno, da cuerda al despertador. Ponle cuernos al invierno, por favor. Buenas noches, primavera, sin bandera ni carne. No me tumbes en la era de internet. Otoñales van mis años por el río Guadalquivir, maquillando el ceño uranio de Madrid. Si se te olvidan las bragas de mis últimos jardines, te regalo una vida. briznaga de jazmines. Ven a reavivar la hoguera, cenicienta de mis días. Buenas noches, primavera, novia mía. Lo niego todo, Joaquín Sabina incluía esta canción de primavera con esa visión un tanto amarga de los últimos discos del genio de Úbeda. Y es que, bueno, con los años Sabina iba perdiendo facultades físicas y en esta época lo estaba pasando verdaderamente mal. Pero ahí quedan esos 75 años en el escenario, no 75 años del tirón, simplemente que llegó a los 75 al pie del cañón, y es algo que muy pocos artistas han conseguido, sobre todo llenando pabellones como hizo hasta el último momento. Estás en El Hilo, recuerden, Radio Crash los martes a las 10 de la noche y los sábados a las 12 del mediodía en Radio Pra en Nava, los martes a las 12 horas y los viernes a las 14 horas, y siempre que quieras en radiocrash.org en nuestro banco de podcast. Seguimos con temas que hablan de la primavera. Aunque si había alguien que siempre parecía que estaba triste, era el bueno y el tristemente desaparecido de Pau Donés. Da otra vuelta, pero nadie me ha avisado. Hoy el tiempo me ha pillado con un lío en la cabeza, tirado en la cama con ganas de nada. Hoy el tiempo se ha parado en la hora que no era. El mundo ha dado una vuelta, pero no me ha preguntado. Hoy estoy desafinado, hoy estoy de calavera y el alma partida, la pena encendida. En la acera me he sentado a esperar la primavera. Primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega. Hoy el mundo ha dado otra vuelta, pero no me ha despertado. Hoy me levanté girado, hoy me levanté de vuelta, de capa caída, peleado con la vida. No estoy pa' nadie, hoy estoy de vuelta de todo, de vuelta de nada, de vuelta y vuelta, Jarabe de Palo. El añorado Pau Donés, una vez más aquí en El Hilo. Mira que era un tipo muy afable en la conversación, pero cuando quería hacer algo verdaderamente triste, era también un genio, alguien que es realmente complicado encontrar una atmósfera más alicaída en una canción. Pero bueno, Pau Donés se nos fue demasiado pronto y echamos a menos también esa tristeza con la que a veces nos inundaba. Sigues en El Hilo, en este programa de hoy, el que estamos hablando de primaveras de todo tipo. Empezamos el programa ciertamente con alegría, pero esto ha ido decayendo poco a poco, porque lo dicho, no creáis que por ser la primavera, la estación de las flores, el sol, los días más largos, etcétera, musicalmente hablando, eso ha hecho que la gente derroche optimismo, ni mucho menos. Aunque bueno, lo que vemos a continuación, podemos dejarlo en un término medio. Realista y es veloz, límite, los sentimientos sin querer y bien adormecido, cerré todo el camino que borré. Dame primaveras para resistir, estar junto a ti y sobrevivir. Dame tus razones para ser feliz, estar junto a mí y sobrevivir. Y volqué esfuerzos para no racismo, y es como un espejismo de los dos, y crecer hasta pegarme en enloquecer, y es un buen sufrimiento dejarnos el aliento en este intento. Sensaciones para resistir, estar junto a ti y sobrevivir. Dame tus razones para ser feliz, estar junto a mí y sobrevivir. Lori Meyers desde Granada con este Primaveras, uno de los grupos más veteranos de la escena indie española y que siguen en plena forma. Hombre, hay canciones que ya no cantan con el mismo énfasis que en sus tiempos mozos, pero si tienes la oportunidad de verlos en directo, seguro que no te arrepientes. Estás en el hilo en Radio Crash, si nos escuchas en directo en el 105 de la FM de Gijón. También estamos en Radio Prime Naval los martes y los viernes, en la emisión online a las 12 los martes, a las 14 los viernes, y en la redifusión de Radio Crash los sábados a las 12 del mediodía. Hoy nos hemos parado en canciones que hablan de la primavera. Hasta ahora ha sido todo música en español. Vamos a cambiar un poquitín de tercio. Where is my mind? I've lost the nerve. This year flew by without a word. I had a plan to cross the world, but haven't left this island. The stores closed down and opened up. I said I'd do a sober month. I failed but tried and wrote this drunk in overwhelming silence. And I'll see my friends when all this ends, but now until then I'm holding out for the spring. We can't let winter win. That's why I'm holding out for spring. Oh, our earth stay within. I'll keep holding out for spring. Cancelled holidays, the blame gets passed to save a face. The smell of last night's takeaway just tells me I'm a mess. Still watching shows they recommend that don't get good until the end. I could be unwell, but then again, maybe I'm just depressed. And I'll fix my head when all this ends, but now until then I'm holding out for the spring. We can't let winter win. That's why I'm holding out for spring. Oh, water, stay within. I'll keep holding out for springtime. Blue skies, frost fades slowly across my to linger and hold out for spring. We can't let winter win. That's why I'm holding out for spring. Oh, water, stay within. Ed Sheeran, el irlandés, tenía este tema escondido porque sé que de Ed Sheeran conocemos sus grandes éxitos, las canciones que todo el mundo tararea, Perfect, Photograph, bueno, las colaboraciones con otros artistas, pero claro, evidentemente tiene más bagaje y más canciones dentro de los discos. Y bueno, interesante siempre escuchar cualquier canción de Ed Sheeran. Recuerda nuestra cuenta de Instagram para mandarnos pues lo que quieras, sugerencias, quejas, peticiones. Bueno, admitimos de todo menos insultos. El hilo guión bajo radio. Seguimos con canciones que hablan de la primavera y vamos a cambiar una vez más de idioma, no va a ser todo en español o en inglés. Y este artista, mira que cuando empezamos a organizar guiones de programa, aparecía en varios, y creo que es la primera vez que suena en el hilo. Discúlpanos, por Dios, Edith Piaf. Enfin le printemps. Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, voilà, la voilà, le printemps tout fleuri de lilas, qui réplique en dansant la java. Le voilà, ce voyou au son de l'accordéon, qui court le guilledou en poussant la chanson. Entend comme ça chahute dans tous les palpitants, l'hiver se tire des flûtes. Enfin le printemps, ne fais pas la tête, tu serais bien bête de te faire du mouron. Quand sur toute la terre flotte un petit air de révolution, j'ai choisi pour toi ma robe de soie, mes colifichets, pour dormir sur l'herbe en écoutant tinter les muguets. Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà, le printemps tout fleuri de lilas, qui réplique en dansant la java. Y a la foule dans l'air nu qui suit les orphéons, des épaules toutes nues et du monde au balcon. C'est la fête aux poètes et je t'aime éperdument, et ça tourne dans ma tête. Enfin le printemps, j'ai le vertige dans tes yeux, le voltige dans du bleu, je vois doubler, c'est mieux. Vise mon cœur tout là-haut qui fait du cerf-volant, rattrape-le si tu peux, mon amour, il fout le camp. Enfin le printemps. Qué poderío sobre el escenario Edith Piaf con este Enfant le printemps, que bueno, recuerdo haber asistido a clase de francés en el instituto, pero ahora mismo no podría traducir la canción. Edith Piaf, que dejó huérfana a toda Francia cuando se fue también a una edad mucho más temprana de lo que debería haber sido. Bueno, la verdad es que no sé si hubo 75.000 personas esperándola, esperando al féretro en el cementerio. O sea, una auténtica barbaridad, una institución en Francia y una de las grandes voces que ha dado la música. Sigues en el hilo hoy hablando de la primavera o de cómo ha tratado habitualmente la música y esta estación del año. Ya os digo que mucho, de una forma mucho más triste de lo que podíamos esperar. El siguiente tema tampoco es que sea precisamente la alegría de la huerta, pero a ver, haciendo un recopilatorio de canciones de primavera, nos hemos dado cuenta que nos quedamos siempre con lo malo. Primera en la ciudad, queda expuesta al sol. Solo me dan ganas de extrañarte cuando sé que no vas a volver a mirarme así. Aires, la ciudad queda expuesta al sol, a astro azul. Solo me dan ganas de extrañarte cuando sé que no vas a volver a mirarme así. Jorge Drexler con Ainda y este Primavera. Bueno, Jorge Drexler, una de esas personas que debe ser una auténtica odisea grabar algo con él, porque su afán de perfeccionismo hace que igual estés repitiendo la misma frase 85 veces. Pero bueno, tampoco está mal, ¿eh? Que las cosas uno quiera que queden bien grabadas, aunque a veces pues los medios no dan para ello, simplemente uno no tiene el día. Que podría decir que es lo que me está pasando a mí en este programa. Yo no sé si me está afectando la abulia primaveral o qué es, pero me encuentro con mucha menos energías. De hecho, va a quedar, ya os aviso que va a quedar cortito. Vamos a llegar a los 50 y pico minutos. Con suerte, pero bueno, no siempre se va a conseguir quitarle tiempo a nuestros vecinos de Vericuetos. Es una broma, lógicamente, porque no pretendemos invadir su espacio, pero hay semanas que se nos va de las manos. Seguimos con más canciones que hablan sobre primavera y vamos a hacer un nuevo cambio de idioma. Hoy, mira, nos va a quedar el programa por lo menos políglota. Un minimo brivido. Ora no, primavera in anticipo, primavera anticipada, que tuvo el sonido español. Laura Pausini, otra de esas artistas que siempre parece que nos sacan una sonrisa. Y mira que empezó con música así tirando a mustia, pero bueno, lleva con nosotros prácticamente toda la vida y es como de la casa. Sigues en el hilo, nos vamos a ir despidiendo ya este programa sobre la primavera. Pues nos ha quedado más cortito de lo habitual. También es que hay que decir que la última canción es larga, porque cuando Donna Summer dedicó a hacer un himno a la primavera, el Spring Affair, se le fue a 8 minutos y medio el remix. Pero bueno, era la época en que Donna Summer hacía lo que le daba la gana, porque todo le salía bien y siempre le dejaban vía libre para cualquier cosa que se le ocurriera. Un artista que sí conocemos como artista norteamericana, pero que hizo su carrera en Alemania. Y pues aquellos años 70 la escena de música disco en Europa era más potente que en Estados Unidos, y se notaba. Donna Summer lo aprovechó al máximo y es una de las grandes divas, no solo de los 70, sino de todas las épocas. Con ella nos vamos a despedir. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañó cantando en estos 50 y pico minutos de radio. La próxima semana, otra colección de canciones unidas por un hilo. Os dejamos con Donna Summer. Hasta la semana que viene.